tienes talento, pero te haces aburrido. Peldaño tras peldaño. Por 13 está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Las manos en el aire, primo MP arrasa. Llevo el rookie del año desde las montañas. Salta, salta, salta, salta. Por 13 está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Las manos en el aire, primo MP arrasa. Llevo el rookie del año desde las montañas. Salta, salta, salta, salta. Súbete al tren, pregunta quién. De todo el movimiento es el que suena así de bien. ¿Quién aporta esos momentos directos a tu 100? 100 muertos de conciertos gritando que te den. Camino sin cesar a mi pesar de pensar. Un comino me importa que aguantes y tensar. El hilo del micrófono, cómo no, como yo qué sé yo, es todo muy monótono. La peña no se mueve con el chaval de 19. Él no puede hasta que cede mientras canta pa' la plebe. Por 13 está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Las manos en el aire, primo MP arrasa. Del año desde las montañas. Salta, salta, salta, salta. Cortez está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Las manos en el aire, primo MP arrasa. Llegó el rookie del año desde las montañas. Salta, salta, salta, salta. A ver si te enseñas a vivir como yo. La peña grita hip, la peña grita ho. Hip hop in your face, también en el MySpace. Podréis seguir la ruta tan puta de mi race. Échale arte. 2009, homie. Yo, MP3 Amplio. Por 13 está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Las manos en el aire, primo MP arrasa. Llevo el rookie del año desde las montañas. Salta, salta, salta, salta. Por 13 está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Las manos en el aire, primo MP arrasa. Llevo el rookie del año desde las montañas. Salta, salta, salta, salta. Por 13 está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Por 13 está en la casa, ¿qué mierdas pasa? Del año desde las montañas. Salta, salta, salta, salta.